previene la experimentación del yo. En consecuencia, el yo se fortalece. ¿Cómo es posible, entonces, que el yo no experimente? Uno puede ver que la creación no es en absoluto una experiencia del yo. La creación tiene lugar cuando el yo está ausente, porque la creación no es un hecho intelectual, no pertenece a la mente, no es autoproyectada. Es algo que está más allá de toda experimentación tal como la conocemos. ¿Puede la mente estar por completo quieta, en un estado de no reconocimiento, o sea, de no experimentación, un estado en el que la creación pueda tener lugar? Es decir, cuando el yo no está ahí, cuando se halla ausente. ¿Me estoy expresando con claridad o no? El problema es este, ¿verdad? Cualquier movimiento de la mente, positivo o negativo, es una experiencia que de hecho fortalece el yo. ¿Puede la mente no reconocer? Eso puede ocurrir solo cuando hay completo silencio, pero no el silencio que es una experiencia del yo y que, por lo tanto, lo fortalece. 5 de febrero, Ok, Bol. B. ¿Qué es el yo? La búsqueda de poder, de posición, la autoridad, la ambición y demás, son formas del yo en todas sus diferentes expresiones. Pero lo que importa es comprender el yo, y estoy seguro de que todos estamos convencidos de eso. Si me permiten agregar algo aquí, seamos serios con respecto a esta cuestión. Si ustedes y quien les habla, como individuos, no como un grupo de personas que pertenecen a clases sociales, a ciertas sociedades, a determinadas divisiones climáticas, podemos comprender esto y actuar sobre ello, yo siento que habrá una verdadera revolución. Tan pronto eso se vuelve universal y se organiza mejor, el yo se refugia ahí. Mientras que si ustedes y yo, como individuos, podemos amar, podemos llevar a cabo esto de manera efectiva en nuestra vida cotidiana, entonces surgirá a la existencia esa revolución que es tan fundamental. ¿Saben ustedes qué entiendo por el yo? Entiendo por el yo la idea, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diversas formas de las intenciones, tanto las que se pueden nombrar como las innombrables, el esfuerzo consciente de ser o de no ser esto o aquello, la memoria acumulada del inconsciente, lo racial, el grupo, el individuo, el clan, y la totalidad de ello, ya sea proyectado exteriormente en la acción o proyectado espiritualmente como virtud. El esforzarse tras todo esto es el yo. Ello incluye la competencia, el deseo de ser. Ese proceso íntegro es el yo. Y cuando nos enfrentamos con él, sabemos realmente que es algo maligno. Uso la palabra maligno intencionalmente, porque el yo es divisivo. El yo lo encierra a uno en sí mismo. Sus actividades, por nobles que sean, separan y aíslan. Sabemos todo esto. También sabemos cuán extraordinarios son los momentos en que el yo se halla ausente, en que no hay sentido alguno de esfuerzo. Ello ocurre cuando